El artículo 9.1 del Código Civil establece que la ley personal de las personas físicas es la de su nacionalidad. Esto quiere decir que la ley nacional del individuo es la llamada a regir su propio estatuto personal. De todo ello se deriva la importancia de la nacionalidad porque la nacionalidad es un estado civil. Por eso he hecho alusión anteriormente a estas preguntas, porque llegados a este extremo ellos ya han tenido que estudiar qué es el estado civil. Atendiendo a la nacionalidad, cada persona se le aplicarán las leyes relativas a los derechos y deberes de la familia, del Estado, de la condición y la capacidad de la persona, así como las leyes relativas a la sucesión por causa de muerte. Todo esto está establecido en el artículo 9.1 del Código Civil. Un ejemplo, si nosotros tenemos nacionalidad española, contraeremos matrimonio de acuerdo a las leyes que regulan el matrimonio en España, porque somos nacionales españoles. Si tenemos nacionalidad francesa, en ese mismo supuesto se nos aplicarán las leyes francesas que haya sobre matrimonio. Otro ejemplo, claro también, es sobre la adquisición de la mayoría de edad. En nuestro país la adquisición de la mayoría de edad es a los 18 años. Por lo tanto, todos los nacionales españoles adquieren la mayoría de edad al cumplir los 18 años. Pero si fuesen nacionales de otros países cuya adquisición fuese a otra edad, pues adquirirían la mayoría de edad a la edad que estableciese ese ordenamiento. Entre otras cosas, independientemente de regular la actividad social, se trata también de que toda persona esté sometida a una regulación normativa y así evitar las situaciones de apátridas. ¿Quiénes son los apátridas? Pues las personas que no tienen ninguna nacionalidad. Aunque pueda parecer inusual, no lo fue tras la Segunda Guerra Mundial. Es verdad que esto se subsanó con la Declaración de Derechos de 1948, que establecía que toda persona tiene derecho a una nacionalidad, y continuaba diciendo que a nadie se le privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de ella. En nuestro ordenamiento, el apartado 10 del artículo 9 prevé esta situación, afirmando que se considerará ley personal de los que careciesen de nacionalidad o la tuvieran indeterminada la ley del lugar de su residencia. Está clara la importancia que tiene la nacionalidad, pero ¿cómo puede adquirirse? Buena pregunta. Partiendo de la base de que la nacionalidad no es perpetua y que se puede cambiar, se distinguen dos modos de adquisición: la adquisición originaria y la adquisición derivativa. La adquisición originaria obedece principalmente a dos causas: la filiación o linaje, el llamado ius sanguinis, o el lugar del nacimiento, el ius soli. Realmente podríamos explayarnos sobre esto, pero por falta de tiempo lo único que vamos a comentar es que está regulado en el artículo 17.1 del Código Civil. La otra forma de adquisición es la adquisición derivativa. La adquisición derivativa se agrupa en tres supuestos. En primer lugar, se puede adquirir derivativamente la nacionalidad por opción. ¿Esto qué es? Permite a aquellas personas adquirir la nacionalidad que así lo quieren y que no les ha sido posible adquirirla de forma originaria. Los distintos supuestos que se dan son cuatro. En primer lugar, aquellas personas cuya filiación o nacimiento en España se haya determinado después de los 18 años. En segundo lugar, el extranjero que ha sido adoptado después de haber cumplido 18 años. En tercer lugar, la persona que está o ha estado sujeta a la patria potestad de un español. O las personas que son descendientes de padre o madre que hubieran sido originariamente españoles o nacidos en España. Estos son los supuestos en los cuales una persona que originariamente no ha podido adquirir la nacionalidad puede hacerlo a través de la opción. El plazo para optar es de 2 años desde que se da el supuesto de hecho para poder adquirirla. Otro de los tres grandes supuestos por los cuales se puede adquirir la nacionalidad de forma derivativa es por residencia. La adquisición por residencia es el supuesto más normal y más utilizado. Supone que una residencia continuada y efectiva de una persona y la posterior solicitud de nacionalidad es suficiente para su integración como nacional español. Son varios los supuestos y están regulados en los artículos 21 y 22 del Código Civil. se puede decir a grandes rasgos que hay adquisición por residencia de 10 años, que a pesar de ser el supuesto más normal, sin embargo tiene muchísimas excepciones, 5 años, 2 años y 1 año, o sea, dependiendo de los casos concretos. Todos ellos vienen regulados y señalados en los artículos 21 y 22 del Código Civil. Y por último está la adquisición por carta de naturaleza. Lo explica fenomenal el profesor Lasarte en su manual, poniendo el ejemplo de las víctimas del 11M, que a través del Real Decreto 453 de 2004 se otorgó la nacionalidad a aquellos que hubiesen sido víctimas o familiares de ellos. Es decir, esta es otra posibilidad de adquirir la nacionalidad de forma derivativa. No podemos extendernos más porque evidentemente simplemente las condiciones o cómo se puede adquirir daría para otro programa, ¿no? Pero vamos a ir con la otra parte del tema que estaba previsto, que es la vecindad. Hemos visto pues ya la nacionalidad, que más o menos todos entendemos, pero ¿qué es la vecindad civil? Porque a lo mejor sí que no sabemos exactamente qué es. Bien, sí, es un tema quizá complicado. Bueno, como acabamos de ver, el hecho de ser nacional de un país u otro nos permite conocer qué ordenamiento estatal se nos va a aplicar. Pero en el caso de vivir en un estado donde coexisten diversos regímenes jurídico-civiles, el problema estriba en precisar qué normas se nos van a aplicar en el ámbito civil, pues pueden ser normas de derecho común o de derecho foral o especial. Por ejemplo, una persona que es francesa sabe que en cualquier ámbito dentro de lo que es el derecho civil se le va a aplicar, viva en París o tenga vecindad en cualquier otro sitio, porque eso no se va a diferenciar. La vecindad civil es un estado de la persona en tanto pueden influir sobre su capacidad de obrar. Pero no hay que confundir y es preciso tener clara la diferencia que existe entre vecindad administrativa y vecindad civil, que ahí es donde el alumno se puede confundir en algunas ocasiones. Y por eso comentaba al principio la necesidad de tener claro conceptos que se han estudiado con anterioridad, como es el estado civil, como es la capacidad de obrar, etcétera. Yo no soy alumno, pero no distingo entre la vecindad civil y la administrativa. Pues la vecindad administrativa supone que una persona vive en un municipio concreto, pertenece como miembro a un municipio, por lo tanto, a tenor de lo dispuesto en la ley de régimen local, estará obligado a empadronarse como tal, de tal forma que si, por ejemplo, quiere solicitar, no sé, una vivienda y solamente se concede a las personas que están empadronadas en ese municipio, pues si él está empadronado, administrativamente tendrá derecho sí, a esa vivienda, para, un colegio, para que, la educación, para, muchas cosas, sí. Para el colegio y tal. Pero, sin embargo, la vecindad civil es otra cosa diferente. La vecindad civil es el vínculo de dependencia que lleva como consecuencia la sumisión a una u otra de las legislaciones civiles de nuestro Estado. Los alumnos han estudiado ya la codificación, han estudiado los derechos forales y con ello han visto que hay determinadas comunidades autónomas que tienen un derecho civil propio que no hay que confundir con el administrativo. Un ejemplo podría ser el siguiente, un chaval joven, un informático, que le sale un trabajo en Barcelona. Y entonces ese chico llega allí y se empadrona en Barcelona, porque bueno, pues de repente ha visto que hay una serie de ayudas sociales para los jóvenes menores de 25 años que están empadronados y que residen en Barcelona. Pues bien, si en el transcurso de esos 2 años, que es el contrato para el que él ha ido a Barcelona, este chaval fallece, ¿qué legislación se le aplicaría en materia de sucesiones? Porque Cataluña, la comunidad autónoma catalana, tiene un código de familia y un código de sucesiones. ¿Se le aplicaría a la catalana? No. ¿Por qué? Porque si él era de Madrid, tiene vecindad de derecho común y se le aplicará el código civil. Y las normas en materia de sucesiones son diferentes, las de derecho civil común, que las de derecho civil catalán. Y al revés sería lo mismo. Efectivamente, una persona que tenga vecindad civil catalana... vecindad civil catalana, si viene a Madrid y le ocurre lo mismo, contrae matrimonio, por ejemplo, que también es otro de los ámbitos en los cuales el derecho catalán es diferente, pues se le aplicarían sus propias leyes si tiene su vecindad civil en Cataluña. No tenemos mucho tiempo, pero los alumnos, al estudiar la vecindad civil, verán cuáles son las formas, cómo se adquiere la vecindad civil. cómo se adquiere, cómo se puede cambiar, igual que la nacionalidad, porque también se puede cambiar. Pero lo que es importante es que diferencien entre lo que son normas de carácter administrativo y normas de carácter civil, y que solamente se da en aquellas comunidades autónomas en las que tienen un derecho foral o un derecho civil propio. No en el resto, por ejemplo, no ocurriría en Andalucía, no ocurriría en Extremadura, no ocurriría en Castilla.